Oye, Sopra, vamos a tirar algo aquí que tengo esta libreta full para soltar este liriqueo. A ver qué me sale. Oye, esto está bueno. Hay quien se pregunta por qué este tipo con todo el mundo graba. Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba. No se me acaba, no se me acaba. Dale, vamos a meterle ahora de verdad. Dice: todos esos años la misma pregunta clásica. ¿Por qué mejor la otra música tú no te dedicas? Y la respuesta para ser interrogante es simple y básica. Y es que como yo aún no he nacido, otra réplica. Es único, matemática fácil de explicar. Aunque el jíbaro se multiplica, no se duplica. Por eso es que la crítica a mi jama me complica. Porque mientras pasan los años mi flow se intensifica y se modifica. Aunque raperos a pop se dedican, yo sigo haciendo lo mío, salvando al que se intoxica. ¿Qué fue? Se acabó la lírica y la táctica. Como dice un pana mío, tienes el talento pero te falta mucha práctica. Yeah. Mira, déjame chequear, yo tengo otra cosa aquí. Ah, eso es para la gente que dicen que uno está cantando pop. Tú sabes que lo mío es hip hop. Vamos a seguir haciendo esto, para la gente que critica, escucha. Me mantengo enfocado, todos los días voy pa' encima. Este gozo que yo llevo nadie me lo arruina. Mi fuente de positividad la traigo de allá arriba. Energía que mis pasos guía siempre me motiva. Una década de reto y de situaciones. Agenda llena, más de 10 producciones. Conciertos, espectáculos y mil presentaciones. Papá Dios me tiene al día, cuento a sus bendiciones. Aunque sé que mi progreso alguien no lo tolera. Ahí es que la envidia de sus actos se apodera. Piedras en el camino y gente que vitupera, pero Emmanuel Rodríguez tiene la madera. No me dejo influenciar por los comentarios. Los envidiosos son un mal necesario. Fanáticos ocultos se disfrazan de adversario. Los enfrento con paciencia a diario. No me dejo influenciar por los comentarios. Los envidiosos son un mal necesario. Fanáticos ocultos se disfrazan de adversario. Los enfrento con paciencia a diario. No, no, vamos, vamos, vamos. Yo tengo otra cosita por aquí. Después dicen que es tiradera y... Oye, óyete esto. Dale, dale. Te convertiste en antiguo. Ahora dice que lo mío es malo. Te pusiste una corbata solo para darnos palos. A mí me llamo Jesús y eso no me lo disputa. Cuando tú ganabas miles, me ofrendé un saco de fruta. Así que dejen la disputa, que no soy ningún recluta. Es el amor y no lo grito, que salva a la prostituta. Al borracho, al asesino y ni al drogadicto. No le des más pauta al diablo, mejor dásela a Cristo. Me dio postillo pa'l corillo y que todo el mundo grite. Que el envidioso se moleste y que el hablador se agite. Esta lírica derrite, aunque el crítico proteste. Pues este está bendecido por los celestes. Pues este está bendecido por los celestes. Pues este está bendecido por los celestes. Pues este está bendecido por los celestes. Estamos bendecidos. You know what I'm saying. De lo alto. Silly Records. Ya, no hay más nada en la libreta. ¿Qué fue? Ya, esa libreta todavía le queda, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es? Hermano, se le acabó la tinta. Este fue el lápiz viviente, Manimo. Esto fue línea de fuego. Elemental, mi querido Watson. Ya, yeah. Este flow viene del cielo. Directo del recinto. Raperos como yo están extintos. Este es mi disco 13, no es el cuarto ni el quinto. Soprano, Caldetroni y Acronauts. Ya tú sabes, metiéndolo improvisado en el micrófono. Que pajo, línea fuego. Seguimos improvisando, no la dejamos pa' luego. Yeah. Papi, lápiz viviente, Manimo. Ya está bien con eso.